¿Qué es el fútbol? Para muchas personas es un simple deporte, donde hay 22 jugadores que corren sin sentido alguno, detrás de una pelota. Pero para mí es más que un simple deporte, es algo maravilloso, una pasión, inexplicable, donde entras a la cancha a defender los colores de un club, donde dejas todo en los 90 minutos, para llevarte una alegría o en otros casos una derrota con sabor amargo. La hinchada se puede enfadar o ponerse triste, pero nunca van a dejar de alentar, de motivar, de llorar, de sufrir. Ellos siempre estarán ahí. Cuentan con ellos en las buenas y en las malas.